Análisis. Jazz. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez. A través de un caleidoscopio de una película de Groucho Marx, de los ojos de una pintura de Velázquez o de la luz de las luciérnagas, el mundo puede verse de muchas maneras, al derecho y al revés, y todo según por donde se vea, ya sea que lo leamos en una poesía de Walt Whitman, que lo veamos a través de los nombres científicos de las diferentes especies o de una canción de Elton John. Las posibilidades son infinitas. Mi nombre es Carlos Vázquez y sin mayor preámbulo, les doy la bienvenida a estas, las sesiones de tulahidalgo.com. Sesiones con Carlos Vázquez. Indudablemente, Brasil está de moda y es algo que se puede comprobar hasta en las camisetas que vemos por la calle, bañadas de motivos y colores brasileños. La calidad de su historia musical es innegable y eso siempre supone una capacidad para rescatar grabaciones que están fuera del alcance de modas y otros avatares. Por ejemplo, el recopilatorio Nu Brasil, el cual recoge algunos clásicos, pero sobre todo, música contemporánea de aquel rincón carioca. Lo que puede sorprender es sin duda la modernidad que destilan todas esas grabaciones y que suenan tan actuales como si para ellas no hubiera pasado el tiempo o como si por arte de magia hubieran madurado como el vino, mejorando con el paso del tiempo. De este espléndido álbum y retomando la premisa que para muestra basta un botón, ustedes han escuchado a Jair Oliveira con el corte Contigo Siempre. Así las cosas, hagamos una pausa en las sesiones con Carlos Vázquez y al regreso ustedes escucharán la primera colaboración de Francisco Adriano para este programa de radio. De igual manera le mandamos un abrazo muy afectuoso a nuestro querido amigo Edwin Castillo, quien por motivos de salud se ha ausentado brevemente de estas sesiones para volver muy pronto. Estén al pendiente. Sesiones con Carlos Vázquez. Pedacitos de ocio con Francisco Adriano. Hello. Yes, this is Jane, baby. Psicodélico. ¿Qué le evoca a usted este sesenterísimo vocablo? ¿La música de The Beatles, The Cream o de Jimi Hendrix? ¿Los ropajes llenos de color y formas orgánicas, amibas y mitocondrias entrecruzadas que usan los neohippies coyoacanenses? ¿Esos extintos carteles que combinaban una cromática escandalosa con formas alucinatorias? ¿Los hongos y el LSD? Bueno, pues este neologismo comprende todo eso y un poco más. Sin embargo, su origen está más vinculado a la química y a la medicina psiquiátrica que a cualquier manifestación cultural o artística. En esencia, psicodélico se refiere a un estado alterado de conciencia en el que mediante la experiencia divergente se revelan y manifiestan aspectos de la mente que para el propio individuo eran desconocidos hasta entonces. And the way the sunlight plays upon her head. Así que, para entender cabalmente el término, y si tiene la oportunidad y el gusto, escuche algo de la obra temprana de Pink Floyd, apague la luz, cierre los ojos y deje que su mente se distienda. Eso sí, nosotros no nos hacemos responsables por lo que le vaya a revelar. Fonoscopio@tulahidalgo.com es nuestro correo electrónico donde nos encantará interactuar con todos y cada uno de ustedes. En otro orden de ideas diremos que un modo interesante de revisar el vasto catálogo de la música es filtrándolo a través de las posibilidades que ofrece la música electrónica. Incitados por el éxito del sello Verve en su serie Verve Remix, ahora Motown, etiqueta especializada en Soul y Rhythm and Blues, y la recién desempolvada Concord Music, disquera de gran tradición en lo que a jazz clásico se refiere, secundan esta iniciativa. ¿Qué sucede si le das a un DJ el material de Tito Puente para que lo trabaje en su tornamesa? Además de otorgarle libertad artística completa. O el de Jackson 5, o el de Tania María. Para empezar, la molestia generalizada de los puristas. Pues sí, con Exploration Classic Picante Regroove y Motown Remix Volumen 2, su pesadilla se ha hecho realidad. En ambos casos, los temas se hacen pasar por el tamiz de la actual tecnología musical para luego reacomodarse de acuerdo con las leyes del dance floor. Se puede ser contundente en lo que se refiere al resultado, es sobrecogedoramente sorpresivo y hasta bello. Trabajos de cut up insuperables que se convierten en himnos contemporáneos del two-step. Para ejemplificar en forma más que correcta, aquí va el superclásico I Want You Back de Jackson 5, revisitado por SPK, y de igual manera les presentaremos el trabajo de los Masters at Work en torno a la obra de Tania María en el corte Come With Me. Espero que los disfruten tanto como nosotros, y por supuesto, si son puristas del jazz latino y el sonido Motown, ni siquiera lo intenten, no les encantará. Sesiones con Carlos Vázquez. Too late for- Vázquez. Renombrados productores y DJs de dance como Masters at Work, Dan the Automator, Carl Cox, Yerbabuena, Fever Corporation, Oso Matley, Los Amigos Invisibles, entre otros, hacen lo propio con los archivos sonoros del sello Concord Records. Mientras que David Elizondo, Fun Machine, nuestros coterráneos del sonidero nacional y muchos más se dan vuelo con los clásicos de Motown. Dos experimentos que descansan de manera exclusiva en el dualismo típico del jazz y el soul, entre las grabaciones de estudio y las en vivo. Los remixes les otorgan otra dimensión a las piezas, simple y sencillamente estupendos. Sesiones con Carlos Vázquez. Desde el estudio. Con Jonathan Oliva. ¿Por qué no tartamudeamos? Seguramente se sorprenderá al saber que muchas figuras célebres han padecido durante toda su vida el trastorno de la tartamudez, que aunado a los problemas del habla, le lleva a tener reacciones emocionales, cognitivas y conductuales negativas que afectan aún más su habilidad para comunicarse. La clasificación de los tipos de tartamudez comprende toda una serie de problemas de comunicación. Tanto el tartamudeo neurogénico como el psicogénico tienen una causa específica conocida. Ya sea un defecto en la fisiología del cerebro en el primer caso o un padecimiento psicológico profundo en el segundo, pero el tipo más común es el tartamudeo del desarrollo, que se manifiesta entre los 2 y 4 años de edad, a medida que se desarrollan los procesos del habla y del lenguaje, debido al esfuerzo que se realiza para aprender a hablar y el estrés normal del crecimiento, que puede provocar las repeticiones o prolongaciones de los sonidos. Las teorías actuales sugieren que las causas de ese trastorno son en parte genéticas y en parte aprendidas, y que las habilidades afectadas son las motoras, las del lenguaje y las del temperamento. No hay cura conocida para el tartamudeo, aunque algunos tratamientos lo controlan y disminuyen su gravedad, como las terapias de lenguaje, psicoterapia, medicamentos y hasta el uso de aparatos eléctricos que hacen más fluida el habla. Además, los grupos de apoyo y la autoayuda, aunque usted no lo crea, ayudan mucho en este problema. Algunos personajes tartamudos: Aristóteles, Jorge Luis Borges, Lewis Carroll, Miguel de Cervantes Saavedra, Winston Churchill, Charles Darwin, Demóstenes, Carlos Lico, Andrew Lloyd Webber, Moisés, Marilyn Monroe, Anthony Quinn, Julia Roberts, John Updike, Bruce Willis, Tiger Woods. Después de salpicarnos con sus dosis de cultura, le agradecemos infinitamente a nuestro amigo Jonathan Oliva, así como a Francisco Castillo, quien hizo una intervención especial en la cápsula que ustedes acaban de escuchar. Para despedirnos, les cuento que Caetano Veloso es un intérprete y compositor brasileño, una de las figuras más internacionales de la música de su país. Nació el 7 de agosto de 1942 en Santo Amaro, Brasil, y viajó con María Bethânia hasta Río de Janeiro en 1965. 2 años después grabó con Gal Costa Domingo, su primer disco. Sus apariciones en la televisión eran frecuentes y en 1968 editó su primer LP en solitario. Pero fue al año siguiente, con la aparición del álbum Tropicalia, cuando surgió el movimiento musical conocido como Tropicalismo, del que formaban parte algunos músicos hoy emblemáticos de Bahía como Gilberto Gil, Gal Costa o María Bethânia. Este movimiento intentaba aportar algo diferente a la bossa nova, enriquecerla con las ideas y la música de otros continentes. El detonante fue un festival celebrado en octubre de 1967 en el que Gilberto Gil y Caetano Veloso tocaron con grupos de pop y rock como Os Mutantes. En 1969 se exilió a Londres y 3 años más tarde regresó a Brasil y grabó Araça Azul, un disco extraño y experimental. En 1981 consiguió su primer éxito con Otras Palabras y a partir de entonces su popularidad ha ido en aumento en todos los rincones del mundo. Otros títulos importantes en su discografía son Estrangeiro, del año 1989, Circulado, en 1992, Fina Estampa, de 1994, Libro, de 1998, por el que recibió un premio Grammy al mejor disco de música popular brasileña, y Noites do Norte, lanzado en 2001. A propósito del Libro, los dejamos con el corte Não Enche, el cual de igual manera aparece en el celebrado álbum Antología 6703, editado en 2003 por Universal Music. Finalmente, aunque no menos importante, les comento que el maestro Caetano Veloso se estará presentando en la Ciudad de México el próximo jueves 23 en el majestuoso Auditorio Nacional. Los boletos ya están a la venta a través del sistema Ticketmaster y les recomiendo ampliamente este espectáculo que sin duda nos dejará con un gratísimo sabor de boca. Mi nombre es Carlos Vázquez, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este viaje sónico y los invito para que semana a semana se sumen con nosotros a esta travesía. Nuestro correo electrónico es fonoscopio@tulahidalgo.com y nos encantará conocer su punto de vista en torno a esta producción. Hasta la próxima. Sesiones con Carlos Vázquez. Me larga, não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente. É que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito. O que eu herdei de mim, a gente nunca posso perder. Me larga, não enche. Me deixa viver, me deixa viver. Me deixa viver, me deixa viver. Cuidado, oxente. Está no meu querer poder fazer você desabar. Do salto, nem tente. Manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente. A melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche. Me deixa tentar, me deixa cantar. Me deixa cantar, me deixa cantar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós. Mando meu bando anunciar. Vou me livrar de você. Arpia, aranha, sabedoria de rapinha, de redar, de redar. Pirua, piranha, minha energia que mantém você suspensa no ar. Pra rua, se manda, sai do meu sangue, sangue suga, que só sabe sugar. Pirata, malandra, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar, me deixa gozar. Vagaba, vampira, o velho esquema desmorona, quer saber pra valer. Tarada, mesquinha, pensa que a dona eu lhe pergunto, quem me deu um pochê. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia dele. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Você. Jazz. Interview. Japanese Pop. Voices. Sesiones con Carlos Vázquez.